La X. Dándoles los buenos días, amigos. Ya estamos al aire con Mañanas X. Cata Blanco, Cristian Méndez acompañándolos y arrancando este martes con ustedes. Y por supuesto, como siempre, Cris, con los mejores discos del mundo. Los mejores discos del mundo, y no solamente los discos, sino la información de la cultura pop. Tenemos noticias para todos ustedes, para que se actualice del mundo de la música, del cine también. Tenemos varias noticias para ustedes en la mañana de hoy, con buena música, buena vibra, por supuesto, deseándoles una feliz mañana de martes desde esta esquina de la nación. Vamos con buena música en esta mañana, Gorillaz, junto a Beck. Esto hace parte de un disco del 2020 que se llama Strong Machine Season 1, Strange Times. Out.

Ayer estuvimos hablando de cositas que pasaron en el Salón de la Fama con Chappell Roan, por ejemplo, rindiendo un homenaje. Ajá. También hablamos de Avril Lavigne, que estuvo presentándose. Con Cyndi Lauper. Exactamente, ajá. Pero nos faltó hablar de algo muy chévere y fue el emocionante tributo de la hija de Chris Cornell junto a Soundgarden en el Salón de la Fama del Rock, porque Tori Cornell, que es su hija, pues le rindió un homenaje al fallecido cantante, fue bien emotivo. Esto fue justo durante la ceremonia de ingreso sí. de Soundgarden al Salón de la Fama del Rock and Roll, y en el escenario la acompañó la guitarrista The Heart, que es Nancy Wilson, para interpretar una versión bien conmovedora que quiero que escuchemos un poquitico. I can't see it in the night. I'm only faking when I get it right. When I get it right. Y es que Chris es bien, ella decía, es bien surrealista y me siento honrada de estar aquí para poder hacer esto por mi padre. Ojalá él estuviera aquí para presenciar este tremendo honor, porque sería orgulloso que estaría, pero él básicamente es la única razón por la que hago música, así que estar aquí y poder compartir mi voz gracias a él es increíble. Sí, muy chévere, una versión acústica, uh-huh. una versión acústica de una de las canciones de la banda de 1994, una canción que se llama Fell on Black Days. Muy conmovedor. Chris Cornell, es que Chris Cornell era muy bueno, Cata. Sí, es verdad. La voz. Ese man, sí, yo creo que marcó. Una generación. Marcó el estilo de hacer música en ese momento de los 2000s, pues de los del grunge noventero y como de los 2000s también. También lo que pasó allá, con todo el tema de Soundgarden, que fue uno de los de las bandas inducidas al Salón de la Fama. Pues antes de eso, antes de que cantara la hija de Chris Cornell, el guitarrista de Soundgarden, que se llama Kim Tahill, creo que se llama Tahill, es como, pues sí, es un apellido no americano. El baterista Matt Cameron, el bajista original, que se llama Hiro Yamamoto, y su sucesor Ben Shepherd, habían sido incluidos en el Salón de la Fama por el actor Jim Carrey. Ah, sí. Jim Carrey fue quien los presentó a ellos en el Salón de la Fama. Lógicamente después de eso fue que sale pues Tori Cornell, la hija de Chris Cornell, a cantar esta versión de esta canción. Y pues dijo Jim Carrey, cuando la escena musical de Seattle explotó, resucitó el rock and roll para mí. Dijo Jim Carrey durante su discurso de ingreso de Soundgarden. Dijo, cuando escuché a Soundgarden por primera vez, no solo me emocioné, quería ponerme una camisa de franela y salir corriendo a la calle gritando, ¡mi madre fumaba durante el embarazo! Tanel, míralo. Ajá. Ahí está pintado. Muy, muy Jim Carrey. También reveló que Chris Cornell le había regalado en algún momento su guitarra Fender Telecaster después de que ambos aparecieran en un programa de Saturday Night Live. Dijo que sintió como si nos hubiera dado acceso total a un sueño apocalíptico monumental que estaba teniendo, dijo Jim Carrey. Él siempre también con su, sí, con su manera de decir las cosas. Pero bueno, eso fue lo que pasó, esa fue la manera en cómo ingresaron los Soundgarden al Salón de la Fama, de la fama del rock and roll. Estuvo bueno eso. Sí, señores. Pasaron muchas cosas. Y es momento de irnos con más música aquí en Mañanas X. I'm so over time.

Siempre estás buscando más porque el modo Onix es para ti. Tiene todo lo que quieres y mucho más. Más comodidad, más tecnología, más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onix en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onix. Si alguna vez pensaste en adoptar, este es el momento. La X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal te esperan el 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80 para el gran evento Todo por Ellos, un día para conocer, abrazar y darle hogar a quien más lo necesita, porque juntos cambiamos vidas. Broad Street. Yeah, we met over sake. Might have started off rocky. I've ruined our first date. But last night, when you finally called me, I ran straight through the lobby. I couldn't keep you waiting. And I know, and I know, and I know, and I know that you like your space with your one roommate. Do you mind if I see you tomorrow? Yeah, I know, yeah, I know, yeah, I know, yeah, I know that you work Sundays for minimum wage. Should I have known that you would take hold and never let go, never let go? I think I might push my luck with you. Does another night feel alright to you? If I ask right now, would you think it through? Hey. I think I might push my luck with you. Did you say that you got nothing else to do? Said okay if I stay, cause I'm dying to, yeah. Chainsmokers, una muy buena canción. Así que me pone de buen humor esa canción. Te Push vi, My mira, Luck. Te vi cantando y cantas lindo, Chris. Ay, Cata, pero ¿tú por qué le dices eso a la gente? Para que te pidan videos cantando canciones. puede ser, ahí miramos. Bueno, tenemos noticias. Tenemos noticias del mundo del cine. Y resulta que Michael J. Fox, recordemos, fue Marty McFly. No, él estuvo en la trilogía, para mí, mi trilogía favorita de la historia del cine es Back to the Future. Él fue el legendario Marty McFly y 40 años después pues reflexionó sobre precisamente Back to the Future. Dice él: estoy en la calle y un niño dice: ahí está Marty McFly, dice Michael J. Fox. Pero él dice: no, este solo es un hombre viejo. Han pasado ya 40 años desde que Back to the Future debutó en los cines. La película salió en 1985. Pero ni el tiempo ni la enfermedad de Parkinson han hecho mucho, independientemente de lo que él diga, de lo que Michael J. Fox diga, para disminuir la buena naturaleza juvenil de Fox. Para el actor, viajar en el tiempo con Back to the Future ha sido parte de la vida. Es la película que impulsó su carrera con un condensador de flujo y que desde entonces ha permanecido en su retrovisor. Dice Michael J. Fox: a veces la miro y pienso en mi familia. Tiene 64 años el día de hoy. Michael J. Fox, en una entrevista reciente por Zoom desde su apartamento en Nueva York, dijo: pienso en cómo tengo un hijo de 37 años que aún no había nacido cuando se estrenó la película, y que fue eso hace mucho tiempo. Es que, Cata, eso te iba a decir, es una de esas películas que trasciende generaciones, porque en el momento en el que salió, ni tú estabas en planes, por ejemplo. No, y me estás diciendo que es tu trilogía favorita. Sí, es conecta, que es que, mucho. Sí, es... es una gran película. Yo sí invito a la gente que no ha visto Back to the Future a que le pegue una revisada. Es ligera, es divertida, sí, es muy entretenida. La música es espectacular. Cuando suena Van Halen, cuando Marty McFly le toca una guitarra de Van Halen a su papá, que está viéndolo cuando su papá era joven. No, es que es espectacular. Es una película que inició, por lo menos, en el cine, incursionó por primera vez en esos temas de líneas del tiempo, de si usted cambia algo del pasado, entonces va a pasar esto en la línea del tiempo. Claro, y de ahí nació, o sea, terminó siendo lo que pasó con Marvel, ¿sí? ¿No? O sea, eso es como el principio, esa es como la base de la teoría de viajar en el tiempo. Fue muy interesante, a mí me gusta mucho Back to the Future. Y ya 40 años, Michael J. Fox también estuvo recordando cómo fue protagonizar precisamente esta película y cómo fue esa experiencia que marcó su vida. Contó que tenía solo 24 años cuando llega al rodaje, sin ensayos, sin preparación, tras pues estar reemplazando a otro actor que estaba ahí. Se sintió bastante cómodo, dice él, interpretando el personaje. ¿Se nota? Sí, se le nota, se siente un joven muy curioso, despreocupado, muy distinto al papel que había tenido en otros roles de otras producciones. Sí. Y relató que la energía caótica del rodaje pues coincidía con ese torbellino de alguna manera que se vivía fuera del set, así que destacó esa química importante, por ejemplo, con Christopher Lloyd. Y con los años, pues como hablamos, la película ha cobrado nuevos significados para él, especialmente en esta lucha que hemos visto durante el último tiempo contra el Parkinson. Así que por eso él lidera pues la fundación que lleva su nombre, que es la que tiene la mayor investigación en el mundo sobre esta enfermedad. Y Fox dice pues que está completamente agradecido por lo que esta película, que cumple 40 años, representa para el público, y disfruta redescubrirla en momentos simples. Por ejemplo, él dice que uno de sus planes en Navidad es volver a verla, y que simplemente le saca una sonrisa, así como a nosotros también nos saca una sonrisa la música que aparece ahí. Por ejemplo, esta, que es la que cierra la película, se llama Back in Time, nos lleva de regreso a 1985. amigos, les traigo información importante porque Aguardiente Néctar es el patrocinador oficial de Cundinamarca Fest y te invita del 13 al 16 de noviembre al Parque Simón Bolívar para que disfrutes la música del Contentoso, de Luis Alfonso, de Pipe Bueno, Ciro Quiñones, Fonseca, Terciopelados, Wisin, Natalia París, Nampa Básico y DJ Desco en una experiencia llena de cultura, sabor y tradición. Entrada completamente libre. Néctar, más que un aguardiente. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. He turns and says, "Are you alright? Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Stone, la canción se llama Fell in Love with a Boy. Ay, Dios mío, para todas ustedes que se enamoraron de un hombre. Mira, ¿quién sabe cuántas enamoradas tienes tú allá afuera? Uy, Katica, no digas eso. He mientras visto tanto, mucho amor que te dan en redes sociales. Ay, sí, la gente se ha portado bien. Sí. Yo estoy contento con la gente. Les mando un abrazo grande, por acá nos estamos escuchando. Les tengo una invitación para que usted estrene su Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de salón del automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Cata Blanco, tenemos pregunta del día. Sí, señor. A través de @laxmasmusica en redes sociales queremos saber a qué concierto se arrepiente de no haber ido este año. Para que nos cuente, lo vamos a estar leyendo hasta las 11 de la mañana. Sí, señor.

You ain't feeling nothing, you liar. Stick with me and feel the fire. Trying to move me. Remember back then, you never knew me. Wait, I do the east side, do the east side, yeah. I can't let you into my mind, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Now you're trying to move me, yeah. Remember back then, you never knew me. But do the east side, do the east side. Calling you into my mind, yeah. Calling you into my mind, yeah. Now you're trying to, yo. She said I'm leaving, I don't like fun, yeah. They said I did a cop to you ever fools. They said I did a cop to you ever fools from the sky. Yo, and they see that I stack pee, the niggas look at me, they see what they can be. I waited for a family, said you'll never rap me, yeah. Say I'm the real Don Dada, nobody can touch me, oh my brother. Never. Nobody can touch me, yeah. Be brave, be brave, be brave, be brave, yeah. Be brave, be brave, be brave, be brave. Trying to move me. Remember back then, you never knew me. I do the east side, do the east side, yeah. I can't let you into my mind, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Now you're trying to move me, yeah. Remember back then, you never knew me. But to the east side, to the east side. Calling you into my mind, yeah. Calling you into my mind, yeah. Now you're trying to move me. Now you're trying to move me, yeah. Hey, yeah. And now you're trying to move me. Money, money, money, road. Yo. Move Me de Mira Massa con Octavia, en una canción que estuvo por ahí en servicios de streaming durante un tiempo hasta que desapareció. Por arte de magia no la volvimos a ver ni en Apple Music ni en Spotify. Solamente está el video en YouTube, pero está aquí en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Y Club Colombia Esmeralda, la nueva joya líquida, te trae una esmeralda real bajo las tapas. Busca bajo las tapas de todas las variedades de Club la mitad de una esmeralda, y si completas la otra mitad serás un posible ganador, porque lo que nace aquí brilla distinto. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. Aplicada a términos y condiciones, es una promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. 10 premios disponibles. Consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Con los muy buenos días desde esta esquina de la nación, Catalina Blanco, Cristian Méndez y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles una buena mañana y esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Estamos cerca del show de Oasis en Argentina. Y se empieza a sentir en redes sociales con todas las de la ley. Esto es del Watch the Story Morning Glory, se llama Roll With It. I'm gonna take me away, yeah, yeah.